Amén. ¿Cómo están, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo Jesús? Tenga cada uno de ustedes muy buenas tardes. Dios les bendiga y sean ustedes bienvenidos a gozarse en el Señor Jesucristo, en su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Así, mis queridos hermanos, como todos los lunes desde las 16:30 horas en adelante, aquí por Espacios FM 107.3 y también en la señal www.espaciosfm.cl. Para todo lo Pedro del Río Soñaste, como usted lo sabe, mis queridos hermanos, con sus alrededores, el Gran Concepción y el mundo entero. Amén. Amén, me dice que sí, porque estamos ahí con alabanzas al Señor, palabra de Dios y también oraciones. Solamente aquí en Espacios FM 107.3, su programa No Estamos Solos. Oh, Amén, mis queridos hermanos. Dios les bendiga mucho a cada uno de ustedes que están en la sintonía con el Señor a través de este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Dios les bendiga y muchas, muchas, muchas gracias, pues, por acompañarse también con nosotros y con nuestro Señor. Hoy día lunes, día de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y no me canso de agradecerles por acompañarse con el Señor en este día y en su programa, ¿no? Así que, mis queridos hermanos, veremos qué nos enseña la Biblia en el día de hoy. Pero antes quiero devolverle los saludos, ¿no es cierto?, por supuesto, a nuestra hermana Gladys Lago. Muchas, muchas bendiciones para ella, por estar en la sintonía también con el Señor. Y también el Señor bendiga a nuestra hermana Daisy Lagos. Muchas bendiciones para ella. Y también el Señor bendiga a nuestro hermano Homero Lagos, porque ellos están, sí, en la sintonía también con el Señor a través de este su programa cristiano evangélico No Estamos Solos. Se le agradece a ellos y a usted también, mi querido hermano, por estar en la sintonía, ¿no? Así que Dios les bendiga grandemente, sí. ¿Y quién nos enseña, qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? Características de las personas estafadas. La codependencias, mis queridos hermanos. Fíjese usted, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo. La gente que es estafada quiere salvar a todo el mundo. Amén. Porque viene alguien y les dice: estoy mal, me echaron de todos lados. ¿Y qué pasa entonces, mis queridos hermanos? Se le activa la codependencia. Y responden: vengan mi bebé. Venga mi bebé, pobrecito. Nadie lo entiende. Lo vamos a ayudar. Lo vamos a restaurar. Así te vienen con el versito, mis queridos hermanos, de la injusticia, de que son víctimas, de que nadie los quiere. Existe gente, hermanos, que siempre se relacionan con personas problemáticas, amén, con borrachos, con mujeriegos, con timberos, con desgraciados, maltratadores, maltratadores también, porque, hermanos, creen que con su amor los pueden cambiar. Ahora bien, si no los puede cambiar el amor de Dios, imagínate, hermano querido, si lo va a cambiar tu amor. Es por eso que debemos entender, hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo, debemos entender que no podemos cambiar a nadie, y solamente Dios puede cambiar a la gente, a toda la gente que se lo permite. Yes. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Alejandra Troncoso Lagos. Muchas, muchas bendiciones para nuestra hermana Alejandra Troncoso Lagos. Dios bendiga a su esposo también, a sus hijos y a cada una de sus hijas. Que el Señor les bendiga grandemente. Como el Señor bendiga también a nuestra hermana Marianela Fernández. Muchas, muchas bendiciones para ella también. También el Señor bendiga a Juan Cárdenas. Muchas bendiciones para sus hijos, hijas y también para sus nietos. Que el Señor les bendiga grandemente. Y le agradecemos por estar en sintonía, por supuesto, con el Señor a través de este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. ¿Qué nos enseña la Biblia, hermanos? La credulidad. Es importante saber qué es esto. ¿Le creen, hermanos queridos? Le creen a cualquiera. Si viene alguien y te dice, soy cristiano, soy pastor, soy apóstol, soy empresario, y vengo a proponerte un negocito, y es que pongamos un kiosquito. Vos ponés las 10 luquitas, aquellas que ahorraste durante toda tu vida. Y yo pongo mi sabiduría y sapiencia, y así vos pones las 10 luquitas y laboras 15 horas por día. Los 5 primeros sueldos son para mí. Después te doy un diezmo, es lo que te dicen, pero tú no le creas. Por eso que es importante, mis queridos hermanos, que debemos tener cuidado, mucho, mucho cuidado, hermanos, y siempre utilizar la sabiduría y la inteligencia que nos entrega nuestro Señor. Porque usted y yo y nadie, mi gente grande, debería de juntarse con gente malvada. Amén. Pablo dice en Tito 3:10, al que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Y la palabra desechar, hermanos, quiere decir tirar a la basura. Con esto, hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo, con esto Pablo está diciendo que tenemos que evitar a la gente estafadora, manipuladora, engañadora. Aquella que sistemáticamente, hermano querido, viene a tu vida. Y en otras palabras, no te juntes, no le hables, no les contestes el llamado, no te pelees, porque a esa gente le encantan, hermanos, las peleas, le encanta amargarte la vida. Si te llaman por teléfono, córtale, córtale la llamada. Y si te mandan una carta, tírala sin leerla, porque solamente, mis hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo, solamente te quieren envenenar la vida. Tienes que ser justo. No tienes que ser tonto. Tienes que ser justo. Y no tienes que ser más bueno que Dios. Por supuesto, hermano, tienes que perdonar al que te lastima. Pero sin embargo, mi hermano querido, una persona que viene sistemáticamente para querer engañarte y así manipularte, esa persona, hermano, tiene que estar muy, pero muy lejos de tu vida. ¿Amén? Y tienes que aprender esta lección. Por ejemplo, Nehemías, hermano querido, estaba haciendo una ciudad. Y vinieron, hermanos, 3 estafadores y le dijeron que tenían que hablarle. Entonces Nehemías dijo, no tengo tiempo, estoy haciendo una obra grande para Dios. ¿Amén? Tenés que decir, mi hermano querido, no tengo tiempo para perder con gente malvada. y estoy haciendo una obra grande para Dios, la cual soy yo. Thank you. Amén. Bendito sea para siempre nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? El Señor les bendiga mucho. Bendito también sea usted, mi querido hermano, vecino y amigo en Cristo. Muchas gracias por estar en la compañía con nuestro Señor. En el día de hoy, que es el día lunes, que es el día donde alabamos, glorificamos a nuestro Señor Jesucristo. Aquí, en este su programa cristiano evangélico, no estamos solos. Por su radio, sí, por su radio, esta que está escuchando usted, aquí en Espacios FM, que es el dial 107.3. Amén, amén, sí. Dios bendiga a nuestra hermana Noelia Pardo Lagos. Muchas bendiciones para Noelia Pardo Lagos. Y muchas bendiciones también para Marcos Delgado. Que el Señor le bendiga mucho a Marcos Delgado. En el día de hoy está de cumpleaños, Marcos. Así que Dios le bendiga mucho, hermano Marcos Delgado. Y gracias por estar en la sintonía con el Señor también. El Señor bendiga a cada uno de sus hijos, a cada una de sus hijas, a cada uno de sus nietos y nietas también, ¿no? Que les bendiga grande, grandemente nuestro Señor. Les cuide, les guarde y les proteja siempre. Es el día lunes. En realidad, nosotros siempre deberíamos estar alabando a nuestro Señor todos los días. Pero por este medio radial solamente lo podemos hacer los días lunes. Es el día y el horario que tenemos disponible, gracias al Señor, que tenemos, ¿no es cierto?, este horario para poder alabar y glorificar su nombre. Para usted, mi hermano, de aquí, de Pedro del Río Sañarto, con sus alrededores, el Gran Concepción y también el mundo entero. Lo hacemos de mil amores, porque nuestro Señor nos dice y nos manda que entreguemos su palabra. Y dice en su Escritura, ir y predicar a toda criatura. A todo, ¿cierto? No dice predicar a los hermanos tanto, a estos sí, no, a toda criatura. Así que Dios le bendiga mucho a cada uno de ustedes que están en la sintonía, mis queridos hermanos. ¿Qué nos enseña la Biblia? Varias cositas nos está enseñando la Biblia en el día de hoy. Por ejemplo, ¿debe usted prestarle dinero a alguien? No, no debe. No debe prestarle dinero a nadie, ni pedirle a nadie tampoco. ¿Amén? ¿Y por qué eso? No prestes plata, porque capaz, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo, porque capaz que no te los van a devolver. Pero tampoco no pidas dinero prestado, a menos que sea para un emprendimiento importante, hermanos, en tu negocio. Porque el que pide prestado, hermano, es esclavo en el mundo espiritual. ¿Amén? Sí, es esclavo en el mundo espiritual, mi hermano, de su deudor. ¿Amén? La Biblia nos dice, hermano, que los hijos de Dios no pediremos prestado. Al contrario, prestaremos. Dice que Dios, hermano, nos va a levantar tanto que no vamos a ser esclavos de deudas, hermano. Pero si te vas a endeudar con un negocio porque se enfermó un familiar tuyo, está bien. Está bien así la deuda, esa es correcta. Pero no te tenés que endeudar por cosas estúpidas, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo. Por vacaciones, por el cumpleaños de tu hija de 15, por querer ir a comer afuera. Porque si no, vas, hermano querido, a ser esclavo o esclava del que te prestó. ¿Amén? Tenés que liberar el poder de Dios. Decirle al enemigo, diablo inmundo, me vas a devolver lo que me robaste. Y voy a cancelar todas mis deudas y voy a vivir sin ella y viviré en abundancia y en libertad. Thank you. Carta de un preso. Dios bendiga a Pascal Betancourt. Muchas bendiciones para Pascal Betancourt, quien está en la sintonía también con el Señor. Muchas bendiciones también para nuestra hermana Mabel Reyes, y el Señor bendiga también, por supuesto, a cada uno de sus hijos y hijas también que les bendiga grandemente, les cuide, les guarde, les proteja de todo peligro que quisiera llegar a sus cuerpos, ¿no? Así que Dios bendiga a Pascal Betancourt, a Mabel Reyes y también a cada uno de sus hijos e hijas también, que todos están en la sintonía con el Señor. Así como ellos, ¿no es cierto?, también están los que siempre están, ¿no es cierto?, escuchando, alabando al Señor también, aprovechando este programa, mis hermanos, porque lo pueden hacer con toda libertad. Así que Dios les bendiga, como Dios bendiga a Hugo, Manuel y Raúl Matamala. También está en la sintonía con el Señor. Muchas gracias y muchas, muchas bendiciones para Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Dios bendiga a nuestra hermana Bernardita. Muchas bendiciones para ella y también a nuestro hermano Absalón Aburto. Que el Señor les bendiga mucho. El Señor bendiga a Rodolfo Rorri y a toda su familia. Bendiciones para todos ellos. El Señor bendiga a Erna Muñoz, a cada uno de sus hijos, hija, nieto, nieta y bisnieto y bisnieta también. Que el Señor les bendiga grandemente, les cuide, les proteja y les libre de todo peligro a cada uno de ellos. Así recordamos también a la auditora número uno, a nuestra pastorcita Flor Ceballo. Así que le enviamos muchas bendiciones a cada una de sus familiares. Recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Amén, sí, a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Así que le enviamos también muchas bendiciones, ¿no es cierto?, a todo familiar de nuestro hermano Juan Manuel Silva. El Señor bendiga también a nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya. Bendiciones para nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya, la auditora número 2. La auditora número 2, mis queridos hermanos, de este su programa cristiano evangélico, No Estamos Solos. Y bendiciones, pues, para toda la familia Olaves Montoya, que el Señor les cuide también, les protege y les guarde siempre a cada uno de ellos, en especial a Olaves, ya, quien está en camita ahí con algún malestar en su cuerpo. El Señor bendiga también a nuestros pastores, a todos nuestros pastores de nuestra población Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores también, el Gran Concepción y también, por supuesto, los pastores del mundo entero. Muchas, muchas bendiciones para ellos. Y el Señor bendiga también a Paulita y Francisca Gutiérrez, que siempre están en la sintonía de este su programa cristiano evangélico, No Estamos Solos. Aprovechando que estamos saludando, mis queridos hermanos, el Señor bendiga y muchas felicidades también a Marco Delgado, quien está de cumpleaños en el día de hoy. Así que Dios te bendiga mucho, Marquito, y por supuesto, yo sé que tú le estás dando gracias en el día de hoy al Señor, ¿no es cierto?, por este regalo que te hizo un año más de tu vida. Así que el Señor te bendiga mucho, Marquito, y el Señor bendiga también a toda tu familia ahí, ¿no? Y felicidades, un fuerte abrazo de aquí, de este tu programa cristiano evangélico, No Estamos Solos. El Señor bendiga también a todas nuestras hermanas, vecinas y amigas que llevan por nombre Eugenia, ¿ya? Y también a todas las clementinas, ¿ya? Porque en el día de hoy, sí, es Santa Eugenia y también Santa Clementina. Muchas, muchas bendiciones y muchas felicidades a las que están de santo y felicidades también a los que están cumpliendo años. Sweet. de ti. Y amiga en Cristo también, ¿qué tal la sintonía con el Señor? Muchas, muchas gracias. Así como el Señor bendiga a nuestra hermana Carmen Carrasco. Muchas, muchas bendiciones para nuestra hermana Carmen Carrasco. El Señor bendiga también a Erasmo Carlos Fernández, ¿no es cierto?, que es su esposo. Muchas bendiciones para él también. El Señor bendiga a cada uno de sus hijos e hijas también, y a cada uno de sus nietos y nietas. Que el Señor les colme de bendiciones a cada uno, les proteja siempre, les cuide, les guarde de todos los peligros y enfermedades que quisieran llegar a su cuerpo, ¿no? El Señor bendiga también a Jacqueline Fernández. Muchas, muchas bendiciones para ti, Jacqueline Fernández. Que el Señor te bendiga mucho, el Señor te cuide, te guarde, te libre también de todas las enfermedades o algo malo que quisiera llegar a tu cuerpo, el Señor te lo quite inmediatamente, ¿no? Porque así es Dios, sí. Él está siempre al ladito de uno, lo que uno le clame y le pide, Él contesta, por supuesto, y responde. Así que Dios le bendiga mucho a Jacqueline Fernández, gracias por estar en la sintonía con el Señor. El Señor bendiga también a Francisco Brevi, ¿no? Muchas bendiciones para Francisco Brevi. Porque también está ahí, sí, está al lado de Jacqueline ahí también escuchando, ¿no es cierto?, alabanzas y palabras del Señor. Así que muchas bendiciones para Jacqueline Fernández, para Francisco Brevi, y que el Señor bendiga también a su hijo Francisco Brevi también, y a Priscila Brevi también. Muchas bendiciones a cada uno de ellos. Gracias, gracias por estar en la sintonía.

Pero Dios, yo sé que no te ha olvidado. Paciente espera en Jehová, paciente espera en Jehová, pues los que esperan en él nunca serán avergonzados. Paciente espera en Jehová, la prueba ya pasará, entonces tú cantarás cuando Dios te dirá. Amén, gloria al Señor. Francisco Arante, claro que sí, siempre está con nosotros Francisco Arante ahí, nuestro hermano con sus alabanzas también. Espera en Jehová su alabanza. Dios bendiga a nuestra hermana Francisca Sangüesa. Muchas, muchas bendiciones para nuestra hermana Francisca Sangüesa. Y también el Señor bendiga a toda su familia, a sus hijos, a sus hijas también, ¿no es cierto?, a su esposa. Muchas, muchas bendiciones para ellos. Que el Señor les cuide, les guarde y les proteja siempre y les libre de todo mal y de toda enfermedad. Y les libre también de todo lo malo que quisiera llegar a su cuerpo o a su hogar. Así que muchas, muchas bendiciones para Francisca Sangüesa. Muchas bendiciones también para nuestro hermano José Villafierro. Que el Señor le bendiga mucho, hermano José Villafierro. El Señor bendiga también a su esposa, ¿no? Muchas gracias también por estar en la sintonía con el Señor a través de este su programa Cristiano Evangélico. No estamos solos. Le dimos lectura a su palabra. Amén. ¿Se recuerda dónde estaba? ¿A dónde le dimos lectura? Amén, me dice. Gloria a Dios por eso. En el día de hoy su palabra, por supuesto, leemos lectura en San Marcos capítulo 5, del versículo 1, y le dimos lectura hasta el 13. Amén. Ahí está la palabra del Señor. Marcos 5, 1, 13. El versículo 2 dice lo siguiente. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Amén. Un hombre con un espíritu inmundo. ¿Y quién será ese hombre? Vamos a hacer un comentario sobre su palabra y la vamos a comentar entre todos, ¿no es cierto, mis hermanos? Para poder entender y comprender mejor lo que nuestro Señor nos entrega en el día de hoy. Espíritus creados. Al comienzo, mis queridos hermanos, son como seres sin pecados. Al comienzo. Eran iguales, hermanos, en naturaleza, poder y gloria a los santos ángeles que ahora, mis hermanos queridos, son mensajeros de Dios. Pero al caer, hermanos, debido al pecado, se aliaron para deshonrar a Dios y destruir a los hombres, hermanos, unidos con Satanás en rebelión. Cooperan en la guerra contra la autoridad divina, hermanos queridos. la historia, hermanos, del Antiguo Testamento. Fíjese usted que menciona su existencia. Pero fue durante el tiempo cuando Cristo, hermano, estuvo en la tierra, que los malos espíritus manifestaron, hermano querido, su poder de la manera más notable. Amén. Pero Cristo había venido a redimir al hombre, y así Satanás se había, hermano, propuesto controlar al mundo. Él había tenido, hermano, éxito en establecer la idolatría en toda la tierra, excepto en Palestina, hermanos. Cristo, mi hermano querido, vino al único país que no se había entregado totalmente al tentador, extendiendo así sus brazos de amor, hermano, invitando a todos a encontrar perdón y paz en él, porque las huestes de las tinieblas así comprendieron que si la misión de Cristo tenía éxito, su reino terminaría pronto, hermanos. En el Nuevo Testamento, hermano querido, se declara que había hombres poseídos por demonios. Y así las personas que sufrían de esa manera, hermanos, no eran afligidas sencillamente por una enfermedad debida a causas naturales. Pero Cristo, hermano, reconoció, hermano, la presencia directa y la obra de los malos espíritus. Porque así los endemoniados, los que estaban, hermanos, con el demonio de Gadara, maniáticos, miserables, se retorcían así, hermanos, y echaban espumarajo por la boca. Se le acercaban, hermanos, sus cuerpos sangrantes y desfigurados, así como su mentes, hermanos, trastornadas. Resultaba todo aquello un espectáculo muy agradable para el príncipe de las tinieblas. Y uno de los demonios que dominaban a estos afligidos, hermanos, declaró: Legión me llamo, según nos habla su palabra. Legión me llamo. ¿Por qué? Porque somos muchos, según San Marcos 5:9. En el ejército romano, una legión consistía, hermano, en 3 a 5 mil hombres. A la orden de Jesús, hermano, los malos espíritus abandonaron a sus víctimas, quedando estas, hermano, tranquilas en uso de su razón y afable. Pero los demonios ahogaron a una piara de cerdo, hermanos, en el mar. Y para los habitantes de Gadara, esa pérdida era importante, hermanos, que la bendición que Cristo había concedido. Y pidieron, hermanos, que el sanador divino se retirara. Amén. Según San Mateo 8:23-34. Y echándole así la culpa de su pérdida a Jesús. Amén. Así Satanás, hermano, suscitó los temores egoístas del pueblo y le impidió escuchar la palabra del Salvador. Así Cristo, hermanos, también permitió que los males espíritus destruyeran a los cerdos como una reprobación a los judíos que estaban criando esos animales inmundos. Para obtener así ganancias, hermanos, para eso lo estaban reuniendo a todos esos animales inmundos. Si Cristo no lo hubiera restringido, hermanos, a los demonios, estos no solamente habrían sumergido a los cerdos en el mar, sino que también a quienes los cuidaban y a todos sus dueños. Thank you. Amén, gloria al Señor. Ahí está nuestro hermano Francisco Arante otra vez, ¿no es cierto?, con sus hermosas alabanzas. Esta en especial, necesito Dios de ti. Gloria al Señor. Todos necesitamos de nuestro Señor. Amén. Sí, necesitamos todo de nuestro Señor Jesucristo. A veces, sin pensarlo, ni siquiera usted poder creerlo, hermanos, viene el demonio y le hace una zancadilla, hermano, para que usted caiga. Amén. Y le produce, le puede producir un accidente, le puede producir una enfermedad. le puede producir problemas, dificultades en su vida, en su ser, y hacerle la vida imposible. Eso es lo que hace el demonio con cada uno de nosotros cuando nos descuidamos y cuando nos alejamos de la palabra del Señor. Pero el Señor nunca nos deja solos, amén, porque nunca estamos solos, según, ¿no es cierto?, también este programa. Porque nunca estamos solos, siempre estamos con nuestro Señor, con nuestro amigo, a nuestro lado, ¿no es cierto? El mejor amigo que tenemos, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, siempre tenemos que acudir a nuestro Dios y a nuestro Señor. Siempre tenemos que acudir a ellos, porque ellos son los únicos quienes nos pueden ayudar en todo lo que nos acontece. Dios bendiga a todas nuestras hermanas Dorca, mis queridos hermanos, de la iglesia Visión del Señor. Porque fíjese que nuestras hermanas Dorca, después de 2 años y un poquito más, dicen, ¿no es cierto?, pudieron reunirse hoy día lunes, en su iglesia. Amén. Y ahí están todas nuestras hermanas Dorca reunidas, ahí en la iglesia Visión del Señor. Así que muchas, muchas bendiciones para cada una de ellas, ¿no es cierto?, que pudieron llegar. Y para aquellas que no pudieron llegar, ya saben que el próximo lunes ahí van a estar nuevamente, si es la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, en la clase de Dorca, como se llama. Así que Dios les bendiga grandemente a ellos y a todas las Dorcas, por supuesto, que están en todas nuestras iglesias de nuestra población, pero del río San Alto. Mis queridos hermanos, vamos a orarle al Señor. Vamos a conversar con Él por intermedio de la oración. Él ya nos entregó, ¿no es cierto?, por supuesto, su mensaje. Él ya, hermanos, nos dio y todavía nos da la oportunidad de que podamos alabar y glorificar al Señor. Y nosotros debemos ser agradecidos, por supuesto, con Él, ¿no es cierto?, porque Él está dándolo esta bellísima oportunidad de entregar palabra de Dios y poder conversar con Él a través de las oraciones. Oremos al Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, Señor, sea tu nombre. Primeramente nos presentamos delante de ti, Señor, a través de este tu programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Y lo hacemos, Padre, por este medio radial que tú, por tu misericordia, nos entrega, para que así podamos tener nosotros, tus hijos, también la bella oportunidad de entregar tu palabra, de entregar tus mensajes, de entregar todo lo que tú nos quieres dar, Señor, a través de él. Gracias, Padre, porque en el día de hoy pudimos escuchar tu mensaje a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos escucharla. Podemos no solamente guardarla en nuestro corazón, sino que también debemos ponerla por obra, Señor. Y te damos las gracias por eso. Como así también, Padre eterno, te agradecemos, bendito Dios, por la salud, por la vida, por el alimento, por los cuidados, Señor, que tú tienes con cada uno de nosotros. Te agradecemos, bendito Dios, porque en nuestro caminar tú nos proteges. En nuestros viajes tú también nos proteges, Señor. En nuestros hogares está también tu protección. Y es por eso que no nos cansamos, Padre eterno, de agradecerte por todas tus bondades, Señor. Solamente te pedimos que tú nos aumentes la fe. Que usted, Padre eterno, nos dé siempre, bendito Dios, esas enseñanzas que nos entrega, Señor, y nosotros podamos recibirla con toda nuestra fe que tú nos das, Padre eterno, para así no dudar de tu palabra, para así Padre eterno, poder recibirla, guardarla, almacenarla, ponerla también por obra, Señor, porque eres tú quien nos habla a través de tus escrituras. Señor, nosotros no te vemos, pero sí te sentimos en nuestro corazón. Te sentimos, Señor, en gozo, en alegría en nuestra vida. Y gracias, Padre. Gracias porque nos damos cuenta, Señor, que también estás con cada uno de nuestros hijos, con cada uno de nuestros hermanos, de nuestras esposas, de nuestros familiares en conjunto en general, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Tú estás también con cada uno de ellos. Bendito Dios, grande eres tú, Señor, en tu poder y misericordia. Porque tú eres el único Padre Celestial quien nos puedes ayudar, Señor, cuando estamos enfermos, cuando estamos en los hospitales. ¿Quién nos ayuda? Eres tú, Señor. Cuando están algunos, Señor, en sus hogares, postrados, bendito Dios, que no se pueden valer por sí mismos, ¿quién nos ayuda? Tú eres, Señor, quien nos ayuda. Gracias te damos por todo eso, Señor. Y gracias también, bendito Dios, porque en esta hora hemos podido nosotros realizar este tu programa, Señor, que es realizado en tu nombre. Sí, Señor, es para alabar y glorificar tu sagrado nombre, Señor. Bendito Dios, gracias por eso. Y gracias porque tú, Señor, siempre has estado al lado de cada uno de los niños. Siempre has estado y estás, Señor, al lado de nuestros niños. No los abandonas nunca, Señor. Es por eso que clamamos, pedimos y oramos por ellos, para que tú siempre los cuides y los guardes, le protejas y le libres de todo peligro y enfermedades, Señor. Sabemos también que estás con cada joven, con cada adulto, con cada anciano, Señor, y que también proteges a todos los habitantes, Señor, de esta población, Pedro del Río, San Marcos, con sus alrededores, a todos los habitantes del Gran Concepción y del mundo entero. Sabemos que tú le das tu protección divina, Señor, a cada uno. Es por eso que nosotros siempre debemos, Señor, tener nuestro corazón abierto y recibirte, Señor, a ti. Poder recibirte y agradecerte, Señor, de la única manera que podemos hacerlo, Señor, es servirte a ti. Bendito Dios, gracias por esta bella oportunidad. Gracias por escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por escuchar las alabanzas que van dirigidas a ti. Y gracias, Señor, porque podemos también conversar contigo, Padre, a través de estas oraciones. Bendice nuestra familia. Bendice nuestros hijos. Bendice, Padre eterno, a nuestras esposas. Bendice, Señor, a nuestras madres. Bendice, Señor, a nuestros padres. Bendice, Señor, a cada familiar terrenal, bendito eterno, que tengamos. Y cuídale, Señor, porque el diablo está mirando y aprovechando, Padre eterno, las oportunidades que tú puedas dar para poder atacarte, Señor. Para poder atacar a tus hijos también, Padre eterno. Es por eso que te clamamos y te pedimos y pedimos tu protección en cada momento y en cada instante, Señor. Que no me cabe duda, Señor, que tú ya nos estás protegiendo. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, una vez más, porque hemos podido, Señor, realizar tu programa en tu nombre. Porque hemos podido, Señor, entregar tu palabra mediante como tú lo quieres, Señor. Mediante la sabiduría y mediante el entendimiento que tú nos das, Señor, día tras día. Es por eso, bendito Dios, es que clamamos y te pedimos que tú siempre nos fortalezcas, Señor. Que tú siempre estés dando esa fortaleza espiritual a nuestra vida, a nuestro cuerpo, a nuestro ser. Y por eso clamamos y siempre te pedimos, fortaléceme, Señor. Amén. Y amén. Thank you. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Gladys Lagos, Daisy Lagos, Homero Lagos, a nuestra hermana Alejandra Troncoso Lagos, a su esposo, a sus hijos. El Señor bendiga también a nuestra hermana Marianela Fernández, a Juan Cárdenas, a sus hijos, hijas y nietos también. Muchas bendiciones. También el Señor bendiga a nuestra hermana Noelia Pardo Lagos, a Marcos Delgado, también a sus hijos e hijas y nietos y nietas. Muchas bendiciones. El Señor bendiga también a Pascal Betancourt, a Mabel Reyes y a cada uno de sus hijos e hijas también, que el Señor les bendiga grandemente. Y el Señor bendiga a nuestra hermana Carmen Carrasco. Muchas bendiciones para Carmen Carrasco, para Erasmo Carlos también, para cada uno de sus hijos e hijas y para sus nietos y nietas y bisnietas, nietas. El Señor bendiga también a Jacqueline Fernández y a Francisco Breves. Muchas bendiciones a cada uno de ellos y también a su hijo Francisco también, que el Señor les bendiga grandemente. Muchas gracias por estar ustedes en la sintonía de este su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial. No estamos solos. queridos hermanos, hermanas, ya estamos escuchando esta alabanza que nos avisa que estamos finalizando ya por hoy su programa Cristiano Evangélico de Ministerio Radial. No estamos solos. Gracias, muchas gracias por acompañarse de Jesucristo y con nosotros. Nos despedimos hasta el próximo día, a la misma hora y en la misma sintonía, si Dios así lo permite. Como siempre, en la sala de control, Juan Carlos Reyes y su hermano Pastor Erasmo Fernández en la conducción. Mis queridos y queridas hermanos y hermanas, Dios les colme de bendiciones y les brinde más salud y bienestar a su familia y a todos ustedes. ¡No!